en una ocasión semejante, ya que un sermón de este tipo debe estar a mitad de camino entre lo que podría ser un panegírico del homenajeado y una exposición más doctrinal. Teniendo confianza de que a lo mejor el padre no me escuche del todo, me voy a inclinar por la primera variante. Santo Tomás tiene una página admirable sobre lo que es la juventud en relación con la esperanza. En realidad, en todas las culturas, la juventud ha sido siempre el símbolo de la esperanza, precisamente porque el joven tiene muy poco pasado y un largo futuro por delante, y por eso puede elaborar planes y proyectos pensando que todavía los años le darán el marco necesario para llevarlos a cabo. Tiene muy poca memoria el joven, poco pasado, y en cambio tiene mucho futuro. Pero a medida que van pasando los años, el hombre se va desgastando, va llegando a su madurez y a su ancianidad. Esa esperanza, cuando es del orden humano, se va cada vez disminuyendo. Y entonces el hombre, el anciano, tiene un largo pasado, una gran memoria, pero muy poco futuro. Y por eso pierde la esperanza, pierde esta esperanza en las cosas humanas. En cambio, en el orden sobrenatural sucede al revés. El cristiano, el joven que tiene esperanza, la va acrecentando a lo largo de sus días. La va haciendo cada vez más intensa, más irradiante, porque por anciano que uno sea, tiene por detrás un pasado breve en comparación con el futuro eterno que lo espera en el cielo. Y por eso la esperanza se acrecienta en el anciano que ha sido fiel a Dios, que ha tenido fe y que ha tenido esperanza, y por largo que le parezca el pasado de su vida, no es nada eso en comparación con el peso de gloria y de felicidad que le espera en el cielo. Así el padre Miguel es entre nosotros un ejemplo de esta juventud que vence al tiempo, de esta juventud que es esa esperanza sobrenatural que se ancla en Dios, el cual, al decir de San Agustín, es siempre joven, porque en Dios no asemeja el tiempo ni los años, y así en el grado en que uno se ancla en Dios mantiene su juventud. El agua, si la pongo en una vasija y la dejo 15 días, un año, esa agua se hace inservible, porque es un agua decrépita, hay que tirarla. Pero si yo el vino lo pongo en una tinaja, mientras más pasan los años, más exquisito es añejo. No es lo mismo ser añejo que decrépito. Los años en nada quitan la juventud cuando el sacerdote se ha anclado verdaderamente en Dios. Añejo y no decrépito, así se nos presenta la figura de nuestro Padre entre nosotros. Y viene aquí al caso aquella formidable expresión de San Pablo: mientras el hombre exterior se corrompe, el interior se va renovando de día en día. Y mientras la vista del padre Miguel quizás se nuble un poco por el paso de los años, la vista suya espiritual se va acercando a la visión, para la cual esos ojos serán inútiles. Y si su oído quizás se va haciendo un poco menos ágil para captar los sonidos humanos, es porque ya está escuchando en cierta manera las sinfonías divinas que lo ocuparán por una eternidad en el cielo. Ya está escuchando la voz de María Santísima, la que él tanto amado. Ya está en cierta manera adelantando la compañía de los ángeles, de los cuales él tanto predica. Está ya en cierta manera necesitando de otros oídos, de otra vista, para cantar con esos ángeles y con la Virgen el Sanctus a una sola voz por toda la eternidad. Juventud, juventud sobrenatural, creciente. Juventud que lo ha llevado al Padre a lo largo de su vida a cumplir aquel lema tan hermoso del apóstol: impendere super impendere pro animabus vestis, me gastaré y me desgastaré por la salvación de vuestras almas. Toda la vida del Padre ha sido un desgastarse por Jesucristo. Qué hermoso es gastarse por Cristo. Qué hermoso es pasar los años no en vano, sino convertido en otro Cristo. Poder gastar todas sus energías, amar a Dios con todo su corazón, con todo su espíritu, con todas sus fuerzas, con toda su capacidad, sin hacer rapiña alguna en ese holocausto inicial. Inventa César super impenda. Me gastaré y me desgastaré por la salvación de vuestras almas. Realmente el padre puede repetir esta frase del apóstol y merecerá al fin de sus días que la iglesia pronuncie sobre él aquella frase: descanse en paz, porque se ha cansado. No tendremos derecho a que sobre nosotros se nos diga descanse en paz si no nos hemos cansado. Si hemos pasado una vida vegetante en la iglesia, el padre se le podrá decir un día descanse en paz. Su vida ha sido un gastarse y desgastarse con esa gran generosidad que lo caracteriza por Cristo nuestro Señor. Por eso su figura es entre nosotros de una gran ejemplaridad. Es la figura del sacerdote feliz, no del sacerdote amargado ni del sacerdote frustrado. Por desgracia, en los últimos decenios conocemos algunos sacerdotes que sienten casi arrepentimiento de serlo, o que no se dan cuenta que es el sacerdote, han perdido lo que se llama la identidad del sacerdocio. El padre, por el contrario, nos presenta una imagen gozosa del sacerdocio, una imagen alegre del sacerdocio. Por eso su presencia entre nosotros se nos está haciendo cada vez más necesaria. Y si no estuviera entre nosotros, habría que inventarlo al padre. Vamos a seguir ahora el santo sacrificio de la misa, y al acercarnos al momento de la comunión, le vamos a pedir a Dios nuestro Señor que nos siga bendiciendo como hasta ahora, que lo mantenga con nosotros todavía muchos años, para que nosotros, viendo en Él a otro Cristo, una imagen tan acabada de nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote, lo imitemos, aunque sea desde lejos, así sea.